Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Les recuerdo que este video va a quedar también en nuestro canal en YouTube, así que desde ya los invito a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, porque todas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy, que ya les quiero contar un poquitito. Le doy la bienvenida, mejor dicho, a Sol Martínez, con quien hablaremos sobre el útero como fuente de luz y poder de la mujer. Justo hoy, día 8 de marzo, vamos a hablar de este tema tan maravilloso. Aquí debajo en la descripción van a tener toda la información sobre Sol. Mientras tanto, Sol, te invito a que puedas saludar a toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias, preciosa. Gracias a todo el equipo de Mindalia. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de la Mujer! Mindalia ha organizado esta maravillosa idea para este día tan sagrado en donde nosotras, las mujeres, somos honradas y saludadas y festejadas en todo el mundo. Así es que feliz día para todas. Gracias por este espacio tan, tan hermoso que es Mindalia, por esta oportunidad de hablar de un tema incluso tan importante como es el útero femenino. Vamos a hablar de algo que es supremamente importante. Así es que, bueno, qué felicidad, ¿verdad? Me encanta que estemos hablando esto y quiero que nos cuentes un poquito, Sol, cómo el útero como fuente de luz, como creación también. Exactamente. Vamos a hablar acerca del útero como una fuente de creación. ¿Cómo es el centro de nuestra energía femenina creativa? ¿Cómo el útero es un centro de poder que las mujeres no conocemos tal vez en profundidad? Entonces vamos a hablar acerca de lo que los ángeles explican acerca de qué tipo de energía sagrada se ubica dentro de nuestro útero y cómo debemos cuidarlo y cómo debemos sanarlo muchas veces. Entonces, las mujeres no siempre conocemos este tipo de información que va a ser muy útil para todas nosotras. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que las invito. Hoy es nuestro día femenino. Seguro tal vez hay hombres escuchando. Bueno, bienvenidos. Pero las invito a ingresar de lleno en este conocimiento. Nuestro útero como fuente de poder y de luz. Fíjense que esta frase comienza diciéndolo todo, porque realmente el útero es nuestro centro de poder femenino. Pero significa muchas cosas. En la antigüedad, en los documentos secretos de diversas sabidurías que estaban ocultas en la antigüedad, el útero era dibujado como una copa, la copa de la vida, ¿sí? Y en parte, por supuesto que es cierto, porque mujeres tenemos la bendición de crear un ser humano dentro de nosotras. Es el centro de vida del universo dentro de una mujer. Por supuesto, es el poder de creación dentro de una mujer. Pero esta copa de vida, esta especie de flor de vida, esta cueva sagrada, ¿verdad?, que es el útero, tiene y cumple muchas funciones que nosotras desconocemos. Entonces, nuestro útero lo vamos a considerar como un portal entre mundos. Porque fíjense que cuando va a llegar una almita que va a ser nuestro hijo, nuestro futuro bebé, la primera conexión que esa almita hace es al corazón de la mamá y al útero. Y la entrada, el portal al cuerpo de su futura madre es a través de la fuerza uterina. Entonces, fíjense que ya allí hay una energía universal, majestuosa, poderosa, que está trabajando permanentemente en la vida de una mujer. Esta copa de vida, ahora la vamos a interpretar como si fuese una pequeña vasijita cerrada. Vamos a cambiar la perspectiva y vamos a ver otra función que cumple el útero femenino. La vamos a imaginar como una vasijita o como una bolsita cerrada. Nuestro útero tiene energía retentiva, retiene. Fíjense, retiene. Su función es retener la vida y dentro de esta copa de luz, irla alimentando. Las mujeres retenemos en nuestro útero mucha información que si no es limpiada, puede enfermarnos con el tiempo. Fíjense, nuestro útero es esa vasijita cerrada que energéticamente, estoy hablando desde un nivel energético, se abre, ¿sí? Durante las relaciones sexuales, se abre, queda como receptivo para recibir, se abre durante las relaciones sexuales porque es posible que albergue vida, que origine vida, entonces su energía se abre en las relaciones sexuales y se abre al momento del alumbramiento, al momento del parto. Pero recuerda que tu útero es retentivo, retiene las energías que llegan a él y las alberga, no las suelta libremente, a no ser que tú sepas cómo hacer esa limpieza. Si la energía de nuestro útero se apertura, se abre durante las relaciones sexuales, es muy común y puede suceder muy, muy comúnmente que tú recibas la energía de tu compañero, del hombre que está contigo, de tu pareja. Y el hombre, en la relación sexual, tiende a liberar esa energía yang. La energía yang avanza. Es una energía que rompe la roca, como dice la enseñanza budista. La energía yang atraviesa la roca. En cambio, la energía yin abraza la roca como si fuera agua. Sí, dime. Perdona. Continúa. Te escuché, perdón. Sigo, continúo. Entonces, fíjate que es como el agua que envuelve la energía yin, es como el agua que envuelve la roca. En cambio, la energía yang parte la roca para atravesar. Los hombres tienen energía yang. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a expulsar. ¿Qué van a expulsar? El estado anímico que tienen en ese momento. Tal vez estén tristes, tal vez estén estresados, tal vez estén pasando un momento difícil. Entonces, muchos hombres utilizan la relación sexual para soltar ese estrés, para liberar ese estrés. Y si el útero está abierto y receptivo energéticamente, ¿dónde va a ir ese estrés? Hacia el útero de su compañera. Y nuestro útero es tan poderoso que puede albergar, maternar lo que se le da, sostener, maternar, puede ser receptivo, pero solo hasta un punto. Llega un momento en donde, como mujeres, comenzamos a estar cansadas, sin ningún tipo de deseo, como agotadas, incluso rechazando a la pareja. Y si esto sucede, si hay un rechazo a la pareja, es que ya tu útero necesita fuertemente una limpieza. Sí, has estado recibiendo de tu compañero todo lo que tu compañero sentía, su estrés, más si eres de maternar mucho a las personas, más si eres muy empática y tú te haces cargo de las emociones de los demás, tu útero lo que va a hacer es tomarlo todo, tomar toda esa carga, tomar toda esa frustración. Entonces, lo que tenemos que hacer las mujeres es limpiarlo, darle la chance de que todo lo que ha retenido pueda ser liberado. Porque no solo es lo que vamos a recibir de nuestra pareja, ese es un punto. Vamos a otro punto. Lo que vivimos nosotras en nuestra vida como mujeres, ¿qué es lo que va a afectar al útero? Que no se te permita ser tú misma, que no se te permita crear, que no se te permita hablar, que no se te permita escribir, pintar, cantar, hacer tu arte, decir tu opinión, que no sea escuchada tu opinión como mujer, tu posición, tu rol de mujer. Cuando no es respetado, va directamente la frustración a nuestro centro femenino, que es nuestro útero. Entonces, todo lo que atañe a tu energía femenina pura va hacia tu útero y tu útero comienza a sufrir las consecuencias, que son los dolores que sientes en momentos de crisis, es el agotamiento, tu falta de inspiración, tu falta de creatividad. Todo esto viene de nuestro útero. Figúrate la preciosa energía que hay dentro de él, que nos puede hacer crear no solo vida humana, sino crearlo todo. Las mujeres que tienen su útero sano, que son conscientes de su útero, que lo limpian, que lo abrazan, que lo protegen, que lo respetan, tienen una energía creativa que les brota de los poros, porque están conscientes de su centro de poder. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer. Cada tanto tenemos que tomar la tarea de limpiar nuestro útero. Tenemos que tomar la tarea de liberarlo completamente. Sol. Sí. Perdona que te interrumpa, pero ¿quieres contarnos? Entonces cierra el punto, otro que ibas a decir, y nos cuentas cómo podemos entonces nosotras limpiar nuestro útero, si tienes algún ejercicio práctico que nos quieras compartir. Sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver cómo se puede limpiar nuestro útero. Mira, ¿recuerdas que hablamos que el útero nuestro se abre en las relaciones sexuales? Su energía está abierta para recibir y a la hora de parir, de tener a nuestro bebé, también se abre. Entonces, lo que nosotras vamos a hacer es recostarnos en nuestra cama con las piernas abiertas en posición de parto. Fíjate que es una posición ancestral. Todas las mujeres las conocemos y tenemos memoria de ellas. Entonces tu útero se va a aperturar cuando tú tomes una posición de parto, porque tu cuerpo tiene esa información ancestral en él mismo. Entonces tu cuerpo automáticamente va a recordar. Estamos programadas para esto. Entonces, colócate en tu cama, en posición de parto. Trata de colocar debajo una tela clara, una tela blanca. Coloca varillas de sahumerio, varillas de aromas que tú tengas. Coloca aromas agradables. Y colócate acostada en tu cama, en posición de parto. Trata de estar completamente sola para que nadie te perturbe la limpieza ni la corten. ¿De acuerdo? Trata de estar contigo y de estar tranquila y sola. Una vez que estás en posición de parto, sin ropa interior alguna, tú vas a apoyar las manos en tu útero. Y vas a solicitar la presencia de tres arcángeles: el arcángel Rafael, el arcángel Miguel y el arcángel Zadkiel. Fíjate, Rafael para sanar tus heridas uterinas, el arcángel Miguel para cortar y liberar toda esta información densa que pueda estar en tu útero albergada, y el arcángel Zadkiel para que transmute las memorias antiguas, porque ese es otro punto. Albergamos en nuestro útero la memoria de las mujeres que estuvieron antes que nosotras, 7 generaciones antes, nuestra madre, abuela, bisabuela, tatarabuela. Y así, 7 generaciones antes que nosotras, llevamos la información de esas mujeres en nuestro útero. Entonces, lo que vas a hacer es, piernas abiertas en posición de parto, solicitas la presencia de estos 3 arcángeles a que vengan contigo, y en ese momento, tú, con las manos apoyadas en tu bajo vientre, vas a decretar: aquí y ahora libero toda información, energía de baja vibración, dolor, frustración, energías que no me pertenecen, que son ajenas a mí, que se liberen a través de la intervención de los 3 poderosos arcángeles de la luz divina. Allí tú vas a pulsar como si estuvieras en trabajo de parto, porque tú tienes que permitir que tu útero respire y expulse. Entonces tú vas a inhalar, y en posición de parto, como si estuvieras haciendo un trabajo de parto, vas a inhalar y vas a expulsar a través del canal vaginal toda la energía que va a empezar a salir de tu útero. Y los grandes arcángeles de la luz que van a estar contigo asistiéndote van a estar limpiando, soltando y liberando para que tú puedas limpiar, ¿de acuerdo? Para que tú puedas soltar y liberar todo lo que tengas que liberar. Recuerda que tienes que hacer varias sesiones de esto, varias sesiones. Va a dolerte el útero cuando lo hagas. No te asustes. Si sientes puntaditas, si sientes dolores, es la liberación de todo lo que está dentro. Si no has limpiado tu útero y llevas años acumulando tu propia vida, tus vivencias y además recibiendo cargas de otras, de tu pareja, por ejemplo, necesitas un respiro. Por eso el útero de las mujeres se enferma tanto, porque no hay un trabajo de liberación como debería haber. Al menos una vez al año debemos liberar la energía retentiva que está atrapada dentro del útero. Y si tienes pareja, hazlo cada 6 meses. Es como tú te sientes. Mira, cuando tú tienes relaciones sexuales, préstale atención a tu cuerpo. Inmediatamente después y a la mañana siguiente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes más pesada, con menos alegría? ¿Te sientes más ensombrecida de alguna manera? Eso es entonces que tú has tomado de tu pareja y lo has retenido dentro de ti. Entonces, realiza la liberación de útero. Hay un punto muy importante que le quiero decir a las mujeres que nos están escuchando. Si no tienes matriz, porque tal vez te han operado de la matriz y han retirado el útero, tu útero sigue estando en, digamos, tus cuerpos energéticos. No lo retiraron de todos los cuerpos. Somos un conjunto de cuerpos energéticos, físico, mental, emocional, espiritual. Bueno, si operaron, quitaron del cuerpo físico, pero no quitaron de los otros cuerpos. Por lo tanto, tú puedes hacer la limpieza de todas maneras. ¿De acuerdo? Entonces, es importante esto. No sé si hay preguntas o ya estoy en mi tiempo. Hay preguntitas. Yo quiero ir con alguna de ellas. Una justamente era, si no tengo matriz, y la has respondido, así que muchísimas gracias, Sol. Antes de ir con todas las preguntitas, quiero invitarlos a un próximo evento de Mindalia y ya volvemos. ¿Estás listo para tu despertar espiritual? Mindalia.com organiza la Cumbre para el Crecimiento Personal, un congreso online y completamente gratuito en el que nos acompañarán increíbles especialistas de todo el mundo para compartirnos conocimiento, herramientas y sus propias experiencias transformadoras en el camino del despertar. Marca los días 5, 6 y 7 de abril en tu calendario. Fomenta tu bienestar, toma acción y date la oportunidad de evolucionar. Bríndale salud a tu cuerpo y a tu mente. Reconoce la divinidad que habita en ti, conectando con tus dones y talentos. Siéntete en unidad con todos los seres. Eso es el despertar espiritual. Eso es la cumbre para el crecimiento personal. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe un correo a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta con Sol Martínez. Vamos a recibirla nuevamente. Voy a ir con algunas de las preguntas. Esta es una pregunta desde Ecuador y nos dicen, ¿qué ocurre cuando nos tienen que operar del útero? ¿Son enfermedades por emociones guardadas? Hay muchos motivos. No podemos generalizar sobre algo que es tan importante y algo que abarca tanto en nuestra vida. Pueden ser muchas razones. Es verdad que es posible que en nuestro útero sí haya mucha frustración. Toda herida, decimos herida, todo trauma que guarda el útero, lo guarda porque es hacia nuestro aspecto femenino. No es como no va a albergar como tus afectos, como eres como madre, como amiga, no. Cuando es que le pasa a la mujer que eres, como un engaño, una infidelidad, esto es a la mujer que eres. Cuando suceden estas cosas, estos traumas, sí, van directamente al útero. Y si nunca ha sido sanado, no se le ha dedicado la práctica espiritual para poderlo liberar, sí es posible que acumule. Sí, sí. Muchas gracias, Sol. Por acá hay una pregunta de Christopher Briseño. Él nos dice, ¿qué puede hacer uno como hombre para no pasar esa energía negativa a nuestra pareja? ¿Hay alguna práctica de limpieza? Es una excelente pregunta. Es la pregunta de un hombre consciente. Aquí vamos. Aquí va la nueva era. En esto va. En estas preguntas de hombres conscientes, de hombres conectados a la divinidad, de hombres que están cada día más despiertos. Es maravillosa esta pregunta. Sí, lo que sucede es que, como decíamos, hombres, energía yang, que es el avance, la apertura, el no detenerse. Bueno, lo que sí pueden hacer los hombres para cuidar a su pareja es plenamente disfrutar, por supuesto, el encuentro íntimo, disfrutarlo plenamente, pero cuando antes, lo que se recomienda es que es antes de la relación sexual, del encuentro íntimo, antes preparar el cuerpo, ser consciente de las emociones propias, proponerse el propósito interno de pasarle al compañero, a la compañera en esa pareja, lo mejor de uno, de entregarle en conciencia lo mejor y de mantener pensamientos muy amorosos. Porque cuando están dos auras unidas, como es el encuentro íntimo, las energías psíquicas van y vienen, lo que proyectamos en nuestra pareja, si la tocamos a nuestra pareja con angustia, con enojo, incluso con un enfado que no le hemos hablado, con una sensación de frustración, todo eso se transmite, va y viene la información en el mundo espiritual. Entonces, al menos al tener una intención de entregarle a nuestra pareja la mejor parte de nosotros mismos, esto genera una interacción de muy bienaventurada, o sea, una predisposición que va a ir hacia la energía más luminosa en vez de a la más sombría. Muchas gracias, Sol, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con una pregunta de Vilma. Ella nos dice, pregunta entonces, ¿la castidad, la no eyaculación del hombre sirve para no dañar a la mujer? ¿Es verdad que grandes hombres practicaban esta técnica? Sí, no, no está relacionado, porque fíjate que no está relacionado porque a pesar de que no haya una eyaculación, el hombre igual libera. Como la mujer también libera. Lo que pasa es que es energía yang con energía yin. Energía yang que atraviesa y energía yin que abraza esto. Entonces, no se trata de eso, sino de lo que se transmite, de lo que se traspasa, de no traspasar un estado anímico desequilibrado, de tomar a la pareja como un compañero y no como una fuente de desahogo. A eso se refiere este conocimiento del que estoy hablando. Tanto para hombres, para mujeres igual. Yo no estoy tratando de dejar mal a los hombres. Solo estoy describiendo cómo funcionan las energías yang y yin. La naturaleza del encuentro del yang y del yin. Es una naturaleza intrínseca en todas las cosas. Muchas gracias, Sol, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta. A ver, van muchas, pasan súper rápido. Por acá tenemos a Laura García desde México, que nos dice, no puedo sanar una úlcera en el cuello del útero. Ya probé todo lo alópata, ¿qué puedo hacer? Mira, trata de hacerte este tratamiento de liberación de útero con los tres arcángeles bien hecho, 9 días. Hay una herida. Hay una herida y es muy posible, no lo voy a aseverar porque no te estoy haciendo un diagnóstico a ti, pero te puedo dar una idea. Es muy posible que si se hace un diagnóstico espiritual, tú tengas una herida no sanada. Y es justamente a tu femineidad, a tu aspecto femenino. Tiene que haber una herida que no sana. Puede ser una herida que está en los planos conscientes o puede ser algo inconsciente. Con inconsciente me refiero a las vivencias que tenemos, por ejemplo, cuando somos niños, donde queda todo grabado en nuestro inconsciente, pero nosotros hoy no nos acordamos. Pero está allí la información, está viva la información. Entonces tiene que haber un trauma, una herida, tiene que haber una situación no sanada que está ahí, haciéndose notar, mostrándose. Habría que realizar la limpieza de útero y además revisar qué heridas como mujer puedes haber recibido en tu vida, en tu experiencia. Muchísimas gracias, Sol. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un tema precioso para compartir con toda la comunidad de Mindalia. Les recuerdo a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Te invito, Sol, te doy el espacio para que te puedas despedir de esta hermosa comunidad con un lindo mensaje. Sí, claro, gracias, Pairus. Gracias a todo el equipo de Mindalia y a todas las mujeres del mundo en su día. Que tengan un hermoso y precioso día. Ser mujer es una bendición, pero también es un desafío en este planeta. Así es que todas las bendiciones para todas las hermosas mujeres que están compartiendo con nosotros. Gracias.